Y así, henchidos con el fatuo orgullo democrático, arrancamos la programación de Radio Enlace. Estás escuchando el 107.5 de la FM a través de Radio Enlace. También emitimos de la web de Radio Enlace www.radioenlace.org. Y otro domingo más, en su edición número 61, aquí estamos de nuevo para adentrarnos dentro de los procelosos mundos de la mente y de la música en el puente. Y como todos los domingos, te habla Jorge López, voz y controles, en esta aventura, en este despertar que compartimos todos los domingos. Hay sorpresas que ocurren todos los días, a cada instante. Tan solo tenemos que saber apreciarlas. Aquí están algunas de esas sorpresas que queremos compartir con vosotros. Poneos cómodos, bienvenidos, empezamos. We'll be right back. damos cuenta que estamos atrapados en el medio, recogiendo los pedazos de nuestros corazones. И слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня убейте за то, что я. Esta bomba atómica se llamaba Heavy Metal y es una canción, un absoluto himno que espero que os ayude a desperezaros en esta mañana, de una banda de Brooklyn en la costa este americana que se llama Clap Your Hands and Say Yeah. Un absoluto título original, un tanto frívolo, pero que recoge la esencia de una banda con un sonido enormemente personal, pero no tan personal como la voz, lo habéis podido degustar, de su cantante. Reconocemos que si es la primera vez que os adentráis dentro de los terroríficos e inquietantes universos de Clap Your Hands, Say Yeah, la voz de Ownsworth puede sonaros, bueno, pues histriónica, tal vez propia de un cantante amateur ingresado en un frenopático, los graznidos cercanos a un cerdo antes de la matanza, o cualquier otra metáfora que se os pueda ocurrir. Comparativo también, tal vez esté 3 octavas por encima de los momentos más lisérgicos y más oníricos de Tom Waits, otro que también era capaz de graznar, de lanzar alaridos incontenibles en sus discos. Uno y otro, Tom Waits y Ownsworth, consiguen trasladar los sentimientos a través de esos graznidos, de esos quejidos, y expresarnos todo aquello a lo que no alcanzan con palabras. El primer disco de Clap Your Hands, Say Yeah vio la luz en 2004, título homónimo a la banda, y bueno, supuso un ejemplo más de una banda autoproducida, sin ningún tipo de patrón comercial al que alinearse por directrices de la discográfica, y bueno, otro ejemplo más de una banda New Wave con sus propias referencias, y que es capaz de transformar sus influencias a través de la batidora de la voz del cantante. Podíamos encontrar similitudes con Yo la Tengo o con Talking Heads, incluso con Stereo Lab, pero lo cierto es que es una de las bandas más tremendamente originales que hemos podido escuchar. Hay enormes referencias también antibelicistas, tanto en este disco de 2004 como en el que escucharemos a continuación, editado 3 años más tarde, llamado Some Loud Thunder. Try to make you think they'll take you. Otro alegato antibelicista de Clap Your Hands, Say Yeah, Yankee Go Home, extraído de Some Loud Thunder, un disco segundo de la banda y último por el momento, que recoge la continuación de la proyección musical de la banda, una continuación tal vez un tanto más oscura, reflejado también por la monocromía de su portada, un diseño hecho con tinta en blanco y negro, que contrasta con lo colorido de la portada de su primer álbum, el Clap Your Hands and Say Yeah. Esta cierta oscuridad tal vez se deba a la producción de Dave Freeman, que trabajó en su momento con algunos discos de Mogwai o de Flaming Lips, o incluso creo recordar de Mercury Rev también, y que, bueno, pues esta oscuridad que les acerca peligrosamente a la herencia de Joy Division o a los momentos más oscuros de Talking Heads. Y es que una vez que nos acostumbramos a la modulación de la voz de Alec Ounsworth, a esos agudos, a esos falsetos, a esa absoluta falta de homogeneidad en su voz o de patrones estilísticos, es precisamente este eclecticismo, esta falta de concordancia con los estándares habituales, lo que hace que sea algo enormemente original y único. Y es que encaja perfectamente con la credibilidad y con la personalidad del cantante. Desdeña por completo la opinión pública, es una persona enormemente introspectiva, que es capaz de trasladar su mundo, sus vivencias y sus miedos absolutamente con la crudeza con la que lo hemos visto, sin tener que ser filtrado por los criterios estilísticos actuales. Así es, Clap Your Hands and Say Yeah. Y son cantantes así, con esta personalidad y esta voz, lo que nos hace preguntarnos cuál será su futuro, si será una banda recordada o no. Y nos vienen a la mente dos cantantes. Uno es Bob Dylan, Recordaréis, sus primeros discos eran auténticos alaridos, muchísima conciencia social, pero ningún tipo de conciencia musical, absolutamente difíciles y dificilísimos de escuchar por la falta de sintonía, por la falta de afinación de sus cuerdas vocales, lo que con el tiempo y después de una dilatada carrera le ha convertido en todo un icono. Pero también me viene a la mente la carismática y única voz de Miguel Ángel, el cantante de Manos de Topo, que con sus llantos y lamentos, con su manera de cantar prácticamente cercana al llanto, también se asemeja mucho a la sonoridad de esta banda, esta vez dentro del territorio nacional. Thank you. así, con un punteo de guitarra que nos recordaba remotamente al Wish You Were Here de Pink Floyd, arrancaba una canción pues muy cercano al rock progresivo de esta banda. Pero no, no eran los ingleses de Pink Floyd, mucho más lejos, hace mucho más tiempo. Se llamaban Silverchair y así estos australianos se han reconvertido a través de su disco Diorama, editado en 2002, y esta canción, World Upon Your Shoulders. Y refería los toques progresivos, casi psicodélicos, porque encontramos en la canción a lo largo de los pues casi 5 minutos de duración varios pasajes musicales. No es la típica estructura de canción rock o pop de verso y estribillo, sino diferentes tonalidades, diferentes colores y formas. Y es precisamente eso, ese avance, esa madurez, lo que ha permitido a Silverchair reinventarse, como mencionaba antes. Y es que recordemos que su lanzamiento, bueno, pues fue con 2 discos, si no recuerdo mal, Frog Stomp y Freak Show, que estaban totalmente encorsetados por una devoción absoluta a la música grunge del Seattle de los años 90, una emulación casi clónica de los héroes malavenidos de la época de la generación X. Pero bueno, pues con la madurez, con la experiencia, tras años de gira saliendo de su Australia natal, Daniel Jones y sus compañeros de Silverchair consiguieron, bueno, pues también con la ayuda, por qué no decirlo, de la producción de David Bottrill, en este caso, y de las orquestaciones de Van Dyke Parks, conseguir un disco absolutamente memorable, algo totalmente alejado de la herencia del rock y del grunge, que, bueno, pues se acerca mucho a la psicodelia y a las músicas progresivas. La voz y el falseto de Daniel Jones se mezcla con los punteos de guitarra nada previsibles y por eso absolutamente deliciosos y sorprendentes de su guitarrista, y que, bueno, pues consiguen unas sinfonías, porque también hay numerosos arreglos orquestales a lo largo de todo este disco, una musicalidad muy cercana a The Flaming Lips también, o incluso a las producciones de Brian Eno. Es desde luego que un ejemplo de una banda que se reinventa y que hemos querido compartir con vosotros, y es que de vez en cuando desempolvamos historias y recuerdos de allá, de 2002. Cuando cargas el mundo sobre tus hombros, ni todos los puentes del mundo podrán salvarte, si no hay otra orilla a la que poder cruzar. I found Open the doors to my trust. Find love is true. Hemos escuchado 50 veces en bucle esta canción de Silverchair. Se llama Atún en Salmuera y ya el título recoge ese matiz psicodélico tan cercano a la etapa del Sgt. Pepper de los Beatles. O tal vez la parte más brutal de King Crimson, o los pasajes más eclécticos de Tool, producidos por David Bottrell. Lo cierto es que estos arreglos orquestrales perlan 6 de las 11 canciones de este diorama, que junto con la batería de Ben Gillies y el bajo de Chris Joannou, bueno, pues consiguen derretirnos y trasladarnos a paraísos terrenales. Y antes de abandonar a Silverchair, un pequeño detalle, y es que estamos hojeando el libreto y mencionan dentro de las notas de producción que en ninguno de los temas se utilizó el famoso software corrector para ajustar la modulación de la voz para llegar a determinadas notas y evitar que se desafine. Todo, por lo tanto, es 100% natural, pura cuerda vocal y talento de Daniel Jones. Thank you. es imposible no sentir el amor de los novios de los que habla esta canción, de esos novios que por encima de los vecinos y de los padres cavan un túnel para encontrarse en medio de la ciudad. Vecindario número 1, Los túneles. Así se abre el disco de Arcade Fire, Funeral, que arrasó en 2004. Una banda de Canadá, Montreal, que sorprendió a todos por ser, enormemente abundante la cantidad de miembros que aparecían en los escenarios en directo, y que tienen una enorme originalidad, no solo por la voz del cantante, antes mencionábamos y sonaban Clap Your Hands Say Yeah, pues algo muy similar es lo que le ocurre a este Vin Butler y a toda su tropa de acordeonistas, violinistas y pianistas que consiguen aportar una atmósfera enormemente especial, casi onírica, a cada una de sus canciones. Y es que la pareja que forma y lidera Arcade Fire parece que no tiene demasiado claro aquella expresión de la olla, no me acuerdo. En cualquier caso, son pareja, comparten la misma banda y les va muy bien. Son muy felices juntos y mezclan amor con profesión en un ejercicio absolutamente único y que consigue trasladar toda esa emoción, todo ese amor al resto de los del público de esta banda. Lo cierto es que nos trasladan un romanticismo feroz, brutal en ocasiones. Antes mencionábamos los arreglos instrumentales que consiguen trasladarnos a mundos de fantasía, a lugares en los que parece que nunca hemos estado, pero de los que no nos gustaría escapar. Como si se tratara de un disco conceptual, este Funeral incluye otros títulos llamados secuencialmente Vecindario número 2, número 3 y número 4, que buscan, hablar del concepto del corazón y del poder que es capaz de albergar y de canalizar a través de nuestras acciones. We'll be right back. Y si antes mencionábamos la pareja de la banda, aquí hemos podido escuchar al fin la voz de Régine Chassagne, la pareja musical de Vin Butler, en este fantástico coro que realizan en No Cars Go, una canción anterior extraída de su EP editado en 2002 llamado Arcade Fire, y que bueno, pues nos muestran una vez más la facilidad de construir canciones del mismo modo que se construyen los cuadros, escenarios, lugares en los cuales prácticamente podemos movernos, podemos desplazarnos libremente. Precisamente esa falta de linearidad, la capacidad de trasladar el espacio a través de la música, es algo que nos emociona, que nos toca, y por eso hemos querido compartir con vosotros las canciones más rotundas de esta banda canadiense. Agotados y exhaustos, como después de cada programa del puente, por la intensidad de lo escuchado y la profundidad de las letras, nos despedimos. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y volveremos la semana que viene para narraros nuevas experiencias y nuevos límites musicales. Mientras tanto, podéis alcanzarnos siquiera a través del podcast en la dirección http://elpuente.blogs.terra.es. Allí se albergan, tímidos y dichosos, las anteriores emisiones del puente, junto con vuestros comentarios anclados ya a cada uno de ellos. Lo dicho, damos el relevo ya a nuestros compañeros del amigo desconocido y nos despedimos del puente hasta la semana que viene. Feliz domingo y feliz semana.